entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Soledad Brizuela, integrante del Espacio Trama. Muy buenos días, Sole, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, nosotras y nosotros por este lado, bien, ¿vos? Bien, acá preparando lo que va a ser este fin de semana en Trama. Ah, mire, mire, ahora sí, ya han pasado las elecciones variadas, primera vuelta, balotaje, anteriormente con, bueno, lo que fueron las PASO, que esto hacía que la agenda cultural en esos fines de semana se reduzca por precisamente la veda electoral y demás. Bueno, ¿cómo viene este fin de semana, Sole? Bueno, este fin de viene con un variadito de teatro y de cosas que está buenísimo. Ajá. Ya tenemos, nos metemos en la época de cierres, de talleres, de muestras de fin de año, y la verdad que es re lindo poder hacer todo eso que los talleristas vienen trabajando durante todo el año en un espacio escénico, con luces, con sonido, con comodidad para poder disfrutar los espectáculos. Uh-huh, la uh-huh. verdad que... Está bueno que sucedan estas cosas en Trama. Sí, claro, claro que sí. Y bueno, nos decías ahí espectáculos teatrales. Bueno, en esta nueva realidad que comenzamos a surcar en la República Argentina con el gobierno de la Libertad Avanza, algo que veníamos hablando, el tema de la cultura, la sostenibilidad, los proyectos, veremos cómo se posiciona el gobierno entrante, ¿no? Sí, estaremos ahí a la expectativa y mientras seguiremos haciendo lo que sabemos hacer, lo que nos gusta hacer, lo que amamos y bueno, y dando todo de nosotros para que todo siga creciendo y mejorando. Exactamente. ¿La semana se mantienen los talleres? ¿Cómo viene? Sí, en realidad ya estamos como en tramo final, ¿no? Porque ya ahora en diciembre, a mediados de diciembre, el espacio va a cerrar 2 semanas. Y... ¡Hola, uy, hija! ¡Estamos saliendo por la radio! Ay, las niñeces a esta hora que demandan, claro que sí. Así que bueno, vamos a hacer como un parate y ahí como que cerramos todo lo que fue el 2023. Claro, tal con el cierre. Que entonces los talleres ya empiezan a terminar, algunos terminan ahora en noviembre, ahora otros se extienden hasta mediados de diciembre, pero bueno, ya estamos como cerrando el año y preparándonos para lo que va a ser el verano, que por ahí la próxima les puedo contar más sobre qué se viene específicamente en el verano. Dale. Y ahora, esta semana, bueno, seguimos por supuesto con nuestras clásicas milongas de los jueves, a donde vamos a hacer la clase abierta y la milonga para que vayan todos a bailar y a seguir aprendiendo, a profundizando. Así que bueno, el jueves de milonga. Jueves milonga, ahí tenés una milonga también, esa para ir bailando. ¿Viste? Vas a empezar. Con las mañanas así, con toda la energía, qué lindo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? India, ahí le mandamos un beso grande a India, que está diciendo lo suyo también, epa. Sí, ella pide títeres siempre, títeres en trama. Ah, pide. mira, ¿y hay títeres? No, ahora no, ¿no? No, no está viendo, pero bueno, estamos ahí generando nuevas producciones para las infancias. ¿Y qué tiene que ver con esto, no? Que nos decías que se están cerrando todos los trabajos y los talleres que del año, ¿no? Estamos a 21 de noviembre, ya sería época, ¿no? Sí, ya empieza a cerrar, así que mira, el viernes sí van a suceder, va a suceder 2 funciones del coro que coordina Mariela Lobato. Mira. Van a ser 2 funciones, una a la mañana y otra a la tarde, que va a estar abierta para escuelas. Ah, qué bueno. Así que en el marco de cerrar este proyecto con el que vienen trabajando todo el año, van a ser esas 2 funciones. Que no entiendo que no están abiertas a la comunidad, pero bueno, uno siempre puede como pasar y ver si queda algún lugarcito disponible, pero va a estar ahí destinado más que nada a escuelas primarias. Y después, a las 20:30, tenemos teatro. Tenemos un doblete teatral súper interesante, a las 20:30 y a las 23 horas. Tenemos función de La Aguadita. Ah, mira. Difunción de El Empacho, que son dos obras que son una creación colectiva del Grupo Inconsciente Colectivo que coordina Sandra Monteagudo, y estas dos obras han sido como cierres de talleres en sus momentos, en años anteriores, y ahora van a ser como una función a la gorra de ambas obras el viernes 24. Bien, bien, ahí viernes 24, por un lado La Guadita a las 20:30 y lo que nos decías recién a las 23 horas, El ¿no? Empacho a el las 23 empacho. Horas. Ahí está. Así es. Bien. Y después tenemos el sábado, vamos a tener un seminario de defensa personal. ¡Upa! A las 9 de la mañana. Está súper interesante, pero hiper agotado, claro. Los cupos. Ah, mira. Mira. Pero igual está bueno poder escribirle a Rocío Lucero, que es la coordinadora, porque, bueno, en función de las consultas que tenga, se va a proponer hacer nuevos talleres. Bien. Así, un taller de defensa personal, y después a las 5 de la tarde ahí está la muestra del grupo de teatro de Sandra Monteagudo de los niños y niñas. Bien, bueno. Así que seguimos con las muestras. Se sigue con las muestras, y algo que también congrega a las familias y a público en general, pero principalmente a las familias, de ver lo que han hecho durante este año. Estamos mirando en la página de Trama que se viene para, bueno, para principios de diciembre, One Spirit, Beta Brownie también, la fiesta Cariño, ¿no? Ahí a principios de diciembre, o sea, se continúa en el espacio, van cerrándose ahora los talleres y también las funciones que se han realizado. Bueno, un fin de año a todo lo que da, ¿no? Sí, a full. Así que bueno, el sábado después cerramos a las 21 horas con un espectáculo que se llama Camino das Aguas, que es de un grupo de que vienen viajando, que hacen música brasilera. Ajá, mira. Van confluyendo como distintos lenguajes artísticos entre la danza, la poesía, la música, el juego teatral, involucrando al público, haciendo música, como bueno, con posibilidad de que la gente baile. Con toda música de distintos ritmos brasileros. Esto es el sábado, ¿no? El sábado a las 21 horas. A las 21 horas, bien ahí. Boadeira se llama el grupo. Boadeira. Que está coordinando este evento. Y después tenemos el domingo a las 21 horas la muestra del grupo de Denis Francese, que hacen danza afro. Ajá, mira. Bien. Así que cerramos con percusión en vivo y danza afro, con ritmos afroguineanos. ¿A qué hora va a ser esto, Sole? A las 21 horas. El domingo, bien. Bueno, ahí agenda del espacio Trama, bueno, y viendo cómo viene este fin de año cerrando, pero ya ahí con las perspectivas de lo que nos venís contando, enero, febrero, hacer otro tipo de actividades también por aquel lado, que se va a venir, creemos que el veranito, ¿no? Creemos, en una de esas. Esperemos ya, como que más cosas creo que no nos pueden pasar, merecemos un buen verano. Merecemos un buen verano, ahí cuidándonos, cuidando nuestros alrededores y también, bueno, viendo, tomando un poco, alguien decía, hace falta vitamina D, hace Totalmente. Falta una cuanta vitamina. Que vuelva la alegría, tal cual al cuerpo. Por favor, por favor. Bueno, Sole, ahí están las actividades para esta semana. Te deseamos muy buena semana, igual a todos las y los integrantes del Espacio Trama. Te agradecemos por estos momentos y nos volvemos a encontrar ahora sí el día lunes, ¿te parece? Me reparece. Gracias, Lau. Besitos enormes para ustedes. Y gracias siempre ahí por acompañar y apoyar. Por favor, un abrazo muy grande. Chaucito, hasta luego. Besitos. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Ahí pasaba Soledad Brizuela del Espacio Trama adelantándonos lo de este fin de semana. ¿Qué le podemos decir? Bueno, la milonga del día jueves, ahí infaltable, pero con dos propuestas para este fin de semana. El viernes 24 a las 20:30, La Aguadita, Tierra de Milagros, ahí está. Y por otra parte, se presenta también la obra El Empacho ese mismo viernes 24 de noviembre, pero a las 23 horas. El día domingo, Boadeira, ahí está, Camino das Aguas, con toda la percusión y música brasilera, a las el domingo 25 de noviembre, bien digo, a las 21 horas en el Espacio Trama. Para comunicarte con el espacio podés llamar al 429-972. Doce minutos nos separan de las 10 de la mañana. Ahí está, seguimos por la 91.1 FM Pocahuyo. Le ponemos un poco de música a la mañana de la radio. Suena Lila Downs con Zapata se queda. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. ¿Serás tú? Escucho aquí con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de mi. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo. Si tú dices que me quieres.